En nuestro blog también usted podrá participar de una encuesta donde consultamos en estos momentos sobre si se debe agregar flúor al agua potable en Concepción. Uf, ¿Qué opinas tú, Paola? importante. Que no se sabe todavía la importancia, por lo tanto no se puede hacer algo que no se conoce el resultado o cómo nos va a afectar a nosotros. Correcto, tenemos tres alternativas en la encuesta. Sí, no, no sé. O sea, yo opino que no, porque todavía no sabemos cuál va a Bueno, ser el efecto. perfecto. Así como ha opinado Pablo, usted también entonces puede opinar en nuestro blog sobre esta consulta. Continuamos con nuestras preguntas, Paula. Claro. ¿Ustedes han realizado algún diagnóstico del lugar y su entorno? Y si lo han hecho, ¿dónde se puede obtener una copia para leerla, para estudiar el tema? Mira, al hacerme esa pregunta me ha dado una buena idea porque en realidad nosotros no lo hemos hecho en forma interna. Hemos preparado informes, hemos preparado cartas donde se podría ver por ahí, incluso en la primera solicitud de audiencia pública, esa carta podría verse como un diagnóstico y resúmenes de estudios que hemos hecho también. Pero todavía no lo hacemos formalmente, por lo tanto, pero sería interesante, lo voy a plantear en el grupo para que nos preocupemos de hacer algo así. O sea que básicamente ustedes han reunido la información existente. Exacto. Ya, que también hay harta Y nuestra información. experiencia Y la experiencia de ustedes como vecino. de vivir allí, ¿no es Exacto. cierto?, de lo que han visto en la historia.